El hombre y el león. Libia. Había una vez un hombre que era mercader. Un día salió de viaje hacia un país lejano para comprar y vender, pero le asaltaron unos ladrones con la intención de matarlo. Pero, ¿qué os he hecho yo? Si queréis mi dinero os lo daré, pero no me matéis. Queremos tu dinero y tu vida, dijo uno de los ladrones. Por suerte, consiguió escapar y se escondió en una cueva. Pero en la cueva había un león. En cuanto lo vio, el león se levantó y salió a enfrentarse con los ladrones. Se lanzó sobre ellos y los devoró. Después volvió a la cueva y le hizo al hombre un gesto con la cabeza de que podía irse. Y él se fue. Caminó y caminó y se encontró con otro león. ¡Pero Dios mío! Pensó él. ¿Qué he hecho yo para que a cada paso me encuentre un peligro? Primero me quieren matar los ladrones, luego me encuentro con un león, me libra de ellos, pero ahora voy y me encuentro con otro león. Corrió y corrió, de vuelta a la cueva del primer león. Cuando el primer león vio que el otro león quería matar al hombre, comenzó a librar con él una terrible batalla. El primero mató al segundo, luego se puso delante del hombre y, haciéndole un gesto con la cabeza, le indicó que podía irse. El hombre siguió otra vez su camino y llegó a un pozo. Allí se tumbó en el suelo y se puso a llorar. Por la noche llegó una caravana de mercaderes que, al verlo allí tirado en el suelo llorando, le preguntaron: ¿por qué lloras ahí tirado al lado del pozo? Dejadme, respondió él. He estado a punto de morir. Os lo contaré. Como soy mercader, salí de viaje hacia un lejano país, pero apenas me puse en camino, me encontré con unos ladrones que intentaron matarme. Por suerte conseguí escaparme y esconderme en una cueva. Allí me encontré con un león que los atacó y los devoró a todos. Salvándome la vida, salí de la cueva y me encontré con otro león que también quiso matarme. Corrí y volví a la cueva del primer león, que se enfrentó con el otro y lo mató. Después seguí camino hasta que llegué a este pozo y aquí me he quedado llorando mi desgracia. Los mercaderes de la caravana, conmovidos por la desgracia del hombre, se lo llevaron con ellos y viajaron hasta que volviera a su país. Así el hombre volvió a su casa con su mujer y sus hijos, que le preguntaron: ¿qué te ha pasado? Y él les contó todo lo que había ocurrido. Veréis, apenas me puse en camino me encontré con unos ladrones que intentaron matarme. Por suerte conseguí escaparme y esconderme en una cueva, y allí me encontré con un león. Tres veces he estado a punto de morir, así que no volveré a salir de casa. Y el mercader, contando y contando su desgracia, nunca se dio cuenta de la suerte que había tenido al encontrarse con el león.